Y al Jiménez Cienner ese, que por cierto debe ser importantísimo, porque se han pasado hablando de él casi 20 minutos el matinal. Vamos, que le han volado la cabeza en un restaurante. Tenía la cruz y el lazo al mérito de no sé qué leches. Estaba cargado de chatarra. Un tío fenomenal, por lo visto. Eso ha sido la mafia. Y es que en Nueva York son los amos. Lo que no pasa en mi ciudad. Ay, Germán, Germán. El día que conozcas Nueva York. Pero si yo conozco Nueva York. Tú. ¿Y eso? Claro. Me has contado tantas veces cómo es que... como si lo hubiera visto. La estación de Pensilvania. El Madison Square Garden. El puente de Brooklyn. Que las cosas como son, no te creas que es muy superior al de Washington. Por ahí se andan, ¿eh? Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Como sabéis, viernes a las 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingos a las 10 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis tanto en iVoox como en la web de la 97.7 Radio desde el viernes por la noche. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, y además tenemos preestreno próximo. Pues tenemos preestrenos, tenemos entrevistas, en fin, el programa lo tenemos completito, así que vamos rápidamente a empezar hablando del preestreno que tenemos el próximo martes a las 9 de la noche en los cines Liz. ¿Crees que nos ordenarán matar a la nena? No, antes nos pedirán que le cortemos las manos y se las enviemos a su padre. Dime, ¿qué te ha estado contando Benny? Benny es mi amigo, él no me hará daño. Pero yo sí. Si no cumples las órdenes, Lucho mandará que nos maten a los tres. Pues el preestreno es este thriller titulado El mal que hacen los hombres, una película dirigida por Ramón Termens y protagonizada por Daniel Faraldo y por Sergio Pérez Mencheta. El preestreno el martes a las 9 de la noche en los cines Liz. Como siempre, toda la información en la web, y si no, pues vuestros datos personales al apartado de correo agárralo@la977.com, repito, agárralo@la977.com, y entraréis en el sorteo de las invitaciones dobles para el preestreno del próximo martes a las 9 de la noche en los cines Liz. El próximo lunes, la lista de ganadores en la web y en el Facebook de la 97.7 Radio. Bueno, esta es una historia en la que no falta nada de lo que toca, porque sucede en México. Ya sabemos que es el país donde en este momento están los reinados de los grandes cárteles de la droga. Los narcotraficantes son los dueños de toda la situación. Y habla de una guerra entre dos cárteles en la que se secuestran mutuamente personas de sus familias para poder chantajear al otro. Aquí el director Ramón Termens lo que hace es contarnos la historia de una reflexión sobre la violencia, ¿no? Porque estamos ante malos muy malos, ¿eh? Malos de bandido mexicano muy malo, vamos, muy peligroso. Que los del Padrino son los mundos de Yupi. Se quedan pequeñitos, pero como entre medios sucede que inesperadamente aparece una niña, la niña pues hace reflexionar y también al espectador sobre cuáles son los límites de la violencia. Y entonces, bueno, pues el malo más malo como que tiene un momento de lucidez, cosa que dura muy instante, porque aparte de todo eso, el resto de los 90 minutos, pues mucho tiro, bastante sangre, algún decapitado, en fin, que acción de la que toca. Un narco corrido, un narco thriller para aquellos que les gusta la acción. Bien, y luego al final del programa volveremos a recordar cómo conseguir esas invitaciones para el preestreno del próximo martes en los cines Liz. Hoy tenemos también entrevista, vamos a hablar con Jordi Frades, que es el director de La Corona Partida, una película que se estrena la próxima semana y que está protagonizada por Rodolfo Sancho, Raúl Mérida, Irene Escobar, Eusebio Poncela, vamos, es la continuación de la fantástica serie Isabel. Así que hablaremos aquí un rato con el director. Bueno, es un momento que dura 3 años, pero uh-huh. Son 3 años donde se decide la historia de Europa. Y de España, claro. Y claro, España está de por medio. Todos los reinos, los grandes poderes de Europa quieren ser los herederos de esa corona de Castilla. Y ahí el director hace una muy buena descripción de las conspiraciones que se suceden entre todos los reinos europeos para hacerse con esa corona. Pues antes de la entrevista vamos a hablar un poquito de lo que son los estrenos este fin de semana en la cartelera valenciana. Estrenos de la semana. Esta estrella pop que muere lo que va de año. Todos con esta pose. Paz, mundo. Solo hay una persona capaz de interpretar esa mirada. Estoy pasado de moda. He perdido mi chispa. Pues estará pasado de moda, pero vuelve Zoolander número 2. Esta agente de Interpol, interpretada por Penélope Cruz, que tiene una muy buena delantera, la verdad, en la película, y recluta a los modelos Derek Zoolander, el protagonista, Ben Stiller, y Hansel, que es interpretado por Owen Wilson. E intentará atrapar a este asesino de celebridades del mundo de la música. Nuevamente, la película está dirigida por Ben Stiller, que tiene otras películas interesantes como Bocados de Realidad o La Vida Secreta de Walter Mitty. Y la pregunta del millón, ¿por qué una segunda entrega de una película que fue un auténtico fracaso en la taquilla en todo el mundo? En los Estados Unidos recaudó apenas 40 millones de dólares. La respuesta, pues bueno, la película se convirtió en una cinta de culto en el DVD y sobre todo en la televisión. Así que han decidido retomar estas nuevas aventuras, que hay a gente que les gusta y hay otros que gracia ninguna. Más de 40 cameos aparecen en esta crítica del mundo de la moda y que aspira a no volver a fracasar en taquilla. ¿Lo conseguirá, Alfredo? Yo creo que sí, porque bueno, hay una actriz importante, ¿no?, en esta película y Penélope Cruz. O sea, yo puede dar un giro, ¿no?, a todas las posibilidades y transformar lo que puede ser un producto muy comercial en lo que dices tú, incluso llegar a ser una película que sea seguida por aquellos que quieren cine de culto. Penélope es una gran actriz y bueno, pues cambiar el sentido del film. Esperemos que sea así. Esa esperanza. En algunos aspectos lo cambia y mucho. ¿Se cae de la moto? No, la verdad es que uno piensa en la delantera del Madrid y del Barcelona juntos. Ah, ya. Están bien agarrados. Sí, bueno, y tanto. Bien, nos vamos con otro estreno importante este fin de semana. La verdad, duele. Hola, chiquitín. Soy tu padre. Estoy en un grave aprieto. Aún estás con Dios. Por favor. En 25 años, nunca he pedido una serie de pruebas como estas. ¿Qué estás buscando? No existe un solo caso de que un hombre tan sano se volviera un demente siendo tan joven. Pues existen estos casos. Un médico, tras atender a varios jugadores de fútbol americano aquejados de neurosis y de otras patologías, cree que es debido a la práctica de este deporte tan violento. Una película que denuncia a los estamentos deportivos y que estos, como no, intentarán tapar el caso y negarlo. Esta denuncia sobre las lesiones cerebrales y sus secuelas de este deporte, la pregunta que se hace uno, ¿vale por el espectáculo y por el dinero que muchos jugadores terminen como terminan? La respuesta en esta interesante película protagonizada por Will Smith, Alec Baldwin y Albert Brooks, que son los protagonistas. Se suponía que el señor Will Smith, que ya lo busca desde hace algún tiempo, esa nominación al Oscar o ese Oscar, iba a estar nominado, no lo ha estado. Por cierto, no va a asistir ni a la gala de los Oscar. Y esta cinta está basada en hechos reales y no tiene ninguna nominación. Bueno, la capacidad de presión que tienen estas grandes empresas del fútbol americano, que más que deporte lo que tienen es un super espectáculo que mueve millones. Pero millones, ¿eh? Salvajada de dinero. Y implica a muchas influencias políticas y estuvieron durante muchos años intentando impedir que la denuncia de este médico neurólogo pues llegara a su fin. el protagonista tiene que hacer esfuerzos tremendos. Me imagino que aún ahora no le perdonan lo que ha sucedido y quizás algo de esa influencia todavía llegue con el estreno de la película. Es importante saber y seguir la pregunta que nos hace nuestro compañero Ramón. ¿Vale la pena que haya este problema, ¿no?, humano, que estas personas queden totalmente desahuciadas para que sean un simple guiñapo humano porque es el espectáculo para otros? Una buena pregunta. Y dos estrenos rápidamente que destacar. Uno es La ley del mercado, una cinta con crítica social donde un hombre en paro con problemas económicos, casado y con un niño discapacitado, pues bueno, tendrá que sufrir muchas humillaciones en busca de un simple trabajo para poder vivir él y su familia. A esta gente a veces se le pregunta si le queda la dignidad. Una crítica social, una cinta francesa muy importante con un gran protagonista como es Vincent Lindon como principal eje de esta fantástica película. Y la otra interesante, también de crítica social, es Najit. Najit es una película de denuncia que hacía falta que llegara. Hay que pensar que en este mundo de 6.000 millones, 3.000 millones son mujeres y no todas tienen el privilegio de vivir en la región moderna, en el mundo occidental, en ese mundo opulento donde las mujeres, es verdad que tienen muchas reclamaciones pendientes, como por ejemplo tener el mismo nivel de remuneración, pero no sufren lo que sufren, por ejemplo, en algunos países orientales, que son muchos, como es el caso que denuncia Nahid. En el país donde está esta directora, pues... Irán, ¿no? En Irán hay un régimen, es un régimen pues con una gran capacidad de autoritarismo, y las mujeres no tienen prácticamente derecho a nada. En este caso cuenta como una madre de un niño de 10 años que se acaba de separar de un marido que es un toxicómano, no puede convivir con él, pues para poder mantener el cuidado de su hijo, pues tiene que renunciar a la dote, tiene que renunciar a volver a casarse. Y entonces es una persona que sufre unas presiones sociales tremendas. La película está muy bien rodada. Hemos tenido la oportunidad de verla en un pase técnico. Y no es una película donde haya una denuncia que sea violenta, sino la película va transcurriendo suavemente sobre los episodios y las vivencias de esta mujer, su hijo, un hombre que se enamora de ella y que no pueden continuar la relación porque si no sería denunciada por adulterio, y las dificultades que se van planteando de tipo social, cultural. Las familias del nuevo amigo de ella censuran de que salga con una mujer que ha estado casada. En fin, es un calvario. Ser mujer en este país exige una voluntad de sacrificio tremenda, y no solamente para el personaje. Ya sucedió en Valladolid un hecho muy curioso. Cuando la directora estuvo en Valladolid, la señora Aida Panahandán, le preguntaron: ¿qué piensa usted de la censura para los cineastas en Irán? Y una respuesta que no se esperaba a nadie. Dijo: pues yo no sabía que había censura en ese país. Imaginaros la situación de estos cineastas. Atención, es muy gordo, ¿eh? En los cines Babel, ahí. En versión original, con subtítulos en castellano. Ordeno y mando que cuando la princesa, mi hija, no quisiere o no pudiere entender en la gobernación, el rey, mi señor, rija, gobierne y administre mis reinos y señoríos, hasta que el infante don Carlos, mi nieto, sea de edad legítima. No debemos demorar nuestra proclamación como reyes de Castilla. ¿Dais por hecho que vuestra hija Juana es incapaz de gobernar? Conocéis sus arrebatos y la veneración. Estamos escuchando el tráiler de La Corona Partida y vamos a hablar con su director, Jordi Frades. Muy buenas. Hola, buenas y buenas. Bueno, pues vamos a, por fin, los fieles seguidores de Isabel, de esa fantástica serie de televisión española que durante 3 temporadas nos enganchó los lunes por la noche. Vamos a ver el final de la historia, ¿no? El final de qué pasa después de la muerte de Isabel la Católica. Sí, el final de esa parte de la historia. Efectivamente. Digamos, porque en realidad la historia sigue hasta hoy, ¿no? Bueno, es larga, sí, sí. Bueno, y cuéntanos un poquito, ¿qué tal el proyecto? ¿Se rueda igual al hacer una serie que, bueno, si tiene éxito, continúan las temporadas, en este caso fueron 3, o es distinto al hacer un largo de cara al público ya peor en la gran pantalla? Es un poco diferente. Evidentemente uno cuando dirige siempre piensa en la escala y en cómo se verá el producto. Entonces, cuando tú haces algo para televisión, piensas cómo se ve el producto en una pantalla de televisión y en un hogar, y cuando haces una película, pues la cabeza piensa en el tamaño de la pantalla del cine y en la oscuridad del cine y la concentración del cine, que quieras o no, siempre es un poco mayor que la concentración en una televisión, ¿no? Entonces, hay muchos elementos en los aspectos visuales, los aspectos sonoros, que se tienen en cuenta, la escala de los planos, la magnitud de los espacios, sobre todo los campos castellanos, que es donde puedes hacer planos más generales y es donde luce más la pantalla cinematográfica, ¿no? Muy bien. Y luego cuestiones de ritmo, cuestiones de cómo colocas la música e incluso el tipo de música. Que también es verdad que la música de la serie Isabel era muy cinematográfica, porque también creo que cada vez la diferencia, las teles son más grandes, la gente las escucha mejor, entonces cada vez se va acercando más lo que es la realización o la narrativa cinematográfica y televisiva, cada día están más cerca, ¿no? Muy buenas, Jordi, te habla Alfredo el Proyeccionista, un viejo seguidor de tu serie también en casa. Y yo tuve la oportunidad de ver a un pase privado que realizaste en los Cine Lis la semana pasada. Y bueno, yo lo que me quedé verdaderamente sobrecogido, aunque conocía a todos los actores y los personajes, pero en el gran formato, yo creo que esto tiene un arte también, no es tan fácil, ¿no? No por ver la cara más grande te impresiona, pero yo es que me quedaba sobrecogido por la solemnidad, la fuerza histórica de algunos de los personajes, y es que es otra cosa, ¿eh? Cuando yo vi a Coronado enfadado como emperador Maximiliano, la verdad es que era... no es narrable. ¿Esto cómo se consigue que los actores hagan otra cosa delante de la cámara? Pues no lo sé, la verdad. No soy muy consciente de ello. Yo sí que reconozco que mi cabeza piensa diferente respecto al formato, ¿no? Entonces, cuando haces cine, hay unas intenciones. No sabes muy bien por qué. Es un poco distinto. Lo hablamos con los actores, esto de buscar una sutilidad y al mismo tiempo una épica y una solemnidad, exactamente lo que tú decías, ¿no? Sí, sí. Que fuera más solemne la película. La serie te atrapa de otra manera. Sí, porque la serie de televisión, sobre todo la primera parte de Isabel, la primera temporada, sobre todo, y la segunda, eran quizá un poco más cotidianas dentro de lo que es esa época. Más caseras. Sí, y esta época es verdad que es una época que permite esa solemnidad y esa sobriedad, porque es una época como un poco oscura, ¿no? Entre un juego de traiciones con la pobre chica en medio. Y entonces esto, veníamos de un momento muy luminoso que era el periodo de Isabel, a una zona como un poco oscura, como un poco indeterminada para ver hacia dónde derivaría el rumbo de la historia, ¿no? Yo creo que eso, todos esos elementos y esa atmósfera, yo creo que estuvimos muchos días hablando con los actores encerrados para ver cómo debíamos hacerlo. A mí me gusta mucho ensayar. Y cuando digo ensayar no quiero decir repasar el texto, sino hablar. Hay que crear, ¿no?, el personaje. Leímos el guión de la película varias veces, analizando cada frase, buscándole el sentido, y sobre todo una cosa muy complicada, que es intentar que el espectador lo entienda muy bien, porque cuando es leído es más fácil que cuando es oído, porque a veces el texto rápido... cuando tú lees una novela, pues te puedes pensar cada frase, ¿no?, lo que significa ese diálogo. Pero claro, cuando tú lo escuchas en una pantalla, pues a veces es muy rápido y tampoco puede ser muy lento, porque entonces la película es muy lenta, ¿no? No. Pero intentar que tonalmente, y sobre todo que las personas, que son los actores, haciendo los personajes, que sean personas que transmitan lo que están sintiendo en ese momento, y eso haga entendible la historia. El ¿no? momento histórico, sí. Exacto. La verdad que Isabel, el éxito que tuvo, yo creo que también fue parte, a lo mejor, el presupuesto, la dirección, pero sobre todo es una serie muy de actores, y La Corona Partida también lo es, y prácticamente es el mismo reparto con, bueno, tenemos Rodolfo Sancho, Raúl Mérida, Irene Escobar, reciente ganadora de un Goya, Eusebio Poncela, José Coronado. La verdad que uno cuando tuviste en mente Isabel, ¿el reparto ya lo tenías definido en la cabeza? No, mira, en Isabel tenía pensado el reparto, esto funciona por temporadas, ¿no? Como uh-huh. primero una, luego continúa, evidentemente el guionista decide qué personajes salen y a partir de ahí pues un director se pone a pensar en qué rostros coloca a esos personajes, qué actores creemos que sean buenos para las energías que necesita, que a veces es, en este tipo de serie es un poco complejo, porque cuando tú lees el guión hay veces que hay ciertos personajes que inicialmente son transmisores de información histórica y hay que intentar transformarlos en personas, ¿no? Y entonces ahí es donde es más difícil decidirte por un actor o otro, porque en realidad, si lo miras fríamente, por cualquiera podría servir, ¿no? Porque total llega y le dice al rey, majestad, acaban de entrar en Granada. Y dices, bueno, pues esto quién lo va a hacer, ¿no? Y si ahí se acierta, que es un trabajo también muy, muy extenso de casting, yo creo que es cuando consigues que ese personaje histórico, que es un nombre en los libros con unos hechos muy trascendentales, tenga un alma, ¿no? Que eso para mí es lo más importante. Que el personaje histórico no sea un cuadro animado, ¿no? Aunque luego pictóricamente los metamos dentro del cuadro, pero se trata precisamente de dotarles de alma, porque yo creo que de esa manera el espectador no solo entiende o entiende la narración histórica, sino que la vive con el personaje, que eso es lo que a mí me interesa más. Las vivencias de las personas que estaban ahí. Bueno, esto yo creo que se notó de manera muy, muy directa cuando se hizo el pase privado en los cines Lis y estabas tú, ¿no? Quiero decir, los espectadores se escuchaban. Bueno, hubo una ovación calurosa al término de la proyección. Y luego se notó cuando las preguntas, ¿no? Hubo dos tipos de preguntas, unas que hacían gente con más de 40 años, sobre todo sobre el tema histórico, pero lo hacían con mucha confianza en ti. No sé, ¿cómo consigues meterte al público en el bolsillo? Y luego estaba el público joven también, que contigo se sintió como si fueran muy próximos a ti. Bueno, es que de verdad, es que yo siempre digo una cosa, a ver, nosotros somos gente normal, que a veces la gente cree que un director es un ser como extraterrestre, ¿no? Y entonces, a ver, yo creo que si tú te comportas de una manera normal, la gente enseguida, pues si tú le das confianza y la persona se coge la confianza y te dice lo que piensa, que es lo que yo quiero. Yo no quiero ir allí a demostrar mi sabiduría de nada, yo simplemente quiero que me digan lo que les ha parecido la película y contarles las pequeñas dudas y anécdotas que puedan tener. Y es verdad que hay como dos tipos de preguntas y edades, ¿no? Sí. Que es un poco la gente un poco más mayor y luego la gente joven que te dice cosas pues que son muy muy bonitas, muy, ¿no? Espontáneas, porque, sí. Claro, porque es muy tierno y ver que les interesan estos temas, ¿no? O gente incluso mayor que te dice pues oye, si de joven no me gustaba la historia, pero si me lo hubieran contado así me hubiera interesado mucho más, ¿no? Yo creo que esa magia la consigue la película, ¿eh? Porque llegas a sentirte dentro del Salón del Trono, como no como un espectador, sino como una persona que está ahí expectante. Sí, esto curioso, fíjate que ayer hicimos un pase en Sevilla, ¿sí? Y hubo gente que me dijo esto que estás diciendo tú. Es que es como si estuvieras estuviéramos ahí, de la sí, es verdad, eso es lo que se consigue con la película. Y además con ciertos personajes, yo claro. De esta película también y de las tres temporadas de Isabel, me quedo con los actores, los personajes por parte de la Iglesia. Porque mira, son todos importantes, pero la verdad que... El cardenal Cisneros está soberbio. Bueno, Cisneros es maravilloso, sí. Eusebio, maravilloso. Aparte es una persona encantadora, de trato fácil, que aporta, que cuestiona, que esto enriquece a la vez, ¿sabes? Entonces esto, este tipo, igual que Irene, igual que Rodolfo, sí. Son gente que son maravillosos, es súper súper fácil trabajar con ellos, porque no ponen problemas, esas cosas que a veces oyes de actores que... No, es que son fantásticos porque todas son aportaciones. Irene se leyó libros, habló con autores americanos que habían escrito libros de Juana, te venía a decir, oye, que hay un episodio de Juana, que a veces decía, ostras, Irene, ya no caben más cosas en la película, no podemos contar nada más, ¿no? Más allá de lo que ha escrito José Luis Martín, el guionista. Sin embargo, la película cuenta mucho, quiero decir, sobre Juana se ha hablado mucho, han habido otras películas, pero aquí dejas abierto tú para que el espectador deduzca las implicaciones que hay, cómo hay contradicciones en esas conspiraciones por el poder, ¿no? Y, uh-huh. y yo creo que es una de las virtudes de esta película, quiero decir, el que hace participar también al espectador en la trama, esa compleja trama de conspiraciones. Yo creo que después de ver la película, yo creo que ha disfrutado todo el mundo. Disfruta el espectador porque se cree que está en aquella época, escuchando a Jordi Frades, disfruta dirigiendo tanto la serie como la película, y los propios actores yo creo que también se han creído sus personajes y lo han disfrutado, que es sí, importantísimo. Ellos crean ¿claro? el personaje. Sí, sí, sí, la verdad es que ha sido un trabajo maravilloso esta serie desde el primer día, ¿eh? Es esas cosas que te pasan en la vida que dices, y mira que yo tenía un miedo con esta serie porque pensaba, a ver, le va a interesar a la gente esto, se va a entretener, porque claro, evidentemente para la gente, y pensaba en la gente que no le gusta la historia, porque evidentemente quien le gusta la historia, pues vale, le puede interesar, pero yo pensaba más en la gente pues que no le gusta la historia y cómo hacerles partícipes y que les pudiera interesar. Y luego pues que con el reparto ha sido tan tan agradable trabajar, que es verdad que todo el mundo se ilusionaba mucho con, ya en la serie y en la película igual, todo el mundo estaba muy ilusionado. Además la película pasó que como no fue inmediatamente después, todo el mundo se fue a hacer otras cosas y fue como un reencuentro de todos los actores del equipo técnico, que en su gran mayoría era el mismo. Hubo una parte que no pudo ser porque estaban haciendo Carlos Rey Emperador, pero los que estaban disponibles se unieron a la película y fue como encontrarse otra vez un grupo de amigos, como rematando una historia que todos teníamos la sensación de que habíamos dejado. Que hacía falta. Hacía falta ese capítulo. De Rodolfo, que llevaba 3 temporadas, porque Irene y Cisneros entraron en la segunda y tercera, pero Rodolfo, que estaba desde la primera temporada contando al rey Fernando, decía, bueno, se ha muerto Isabel, pero ¿y yo? ¿Qué pasa, no? Y hacía como falta eso, ¿no? ¿Qué? Yo creo que era bonito. Rodolfo Sánchez, la verdad que tienes un mérito, porque lo hemos visto de Rey de España, pero de la Corona Aragón y marido de Isabel, pero es que te lo crees en La Máquina del Tiempo, que ahora vuelve esta semana a Televisión Española, o sea, te lo crees de cualquier personaje que haga, que eso es importante, es que la verdad. Es fantástico, Rodolfo. Está muy bien. Además, es un actor que aparte de buen actor, es un ser muy carismático, y eso yo creo que hay actores es difícil. Que son muy buenos, pero hay actores que aparte de ser buenos tienen un carisma especial que hace que la gente les guste mirarlo, conecte, ¿no? Y tiene una mirada a Rodolfo, aparte de que yo creo que Rodolfo en La Corona Partida hace un papel muy difícil, es un la persona papel adecuada. Muy muy ingrato, porque es un poco ingrato el personaje de Fernando en La Corona Partida. Bueno, porque pasa de ser el encantador marido de Isabel a un personaje a ser muy padre. Oscuro, ¿no? Entonces es... Pues a Jordi Frades le queremos dar las gracias por continuar la serie, pero en la gran pantalla con La Corona Partida. Bueno, y después de tantos triunfos en televisión, esta es tu primera película. Sí. ¿Continuamos en el largo o volvemos a la televisión? Ojalá, yo estoy deseando hacer largos, pero ya sabes lo difícil que es. ¿Sabes qué pasa? Que en este país estamos muy acostumbrados a que el director escriba y dirija la película. Ya. Y entonces los productores a veces dicen, tráeme un guión. Y digo, no, es que yo no soy guionista, yo soy director. José Luis Martín ha escrito el guión. Que es una especialidad. Muy bien escrito, y yo lo dirijo, que es lo que me gusta hacer a mí, claro. ¿No? Entonces a veces lo queremos hacer todo y no todos somos tan talentosos como para hacer todo. Hay gente que es muy buena haciendo todo, pero muy yo bien. No. Bueno, pues el próximo viernes 19 tendremos tu película dispuesta para que los valencianos la puedan ver y en toda España. Te deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Y felicidades por esta Corona Partida. Gracias, es muy amable. Pues hasta luego. Hasta luego. Bien, pues apenas nos queda minuto y medio para terminar nuestro Agarra Como Pueda de este fin de semana y volvemos a recordar este preestreno, la película El mal que hacen los hombres, el preestreno que será el próximo martes, 9 de la noche, en los cines Liz. Para conseguir alguna de las invitaciones dobles, fácil, vuestros datos personales al apartado de correos agarralo@la977.com. Repito, agarralo@la977.com. Y el lunes en la web y en el Facebook de la 97.7 Radio, la lista de ganadores. Por cierto, que al preestreno acudía el director y el actor. Y Alfredo el proyeccionista. Efectivamente, estaremos ahí para saludar a los que nos escuchan. Podremos hacernos las fotos con el director, con uno de los actores que hace de malo. Si queréis haceros una foto con el cartel de la película, bueno, pues no habrán tiros, garantizamos de que será un preestreno sin violencia. No limpio. Pero ahí os esperamos para disfrutar de un buen cine, ¿eh? Un cine de violencia, pero con una reflexión sobre cuáles son los límites humanos para poder frenar esta lacra social, ¿no?, que es la violencia en México. Al final yo creo que lo llegarán a controlar. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Por cierto, la próxima semana ampliaremos, pero celebramos ya 15 años en Antera. Hombre, 15 años. 15 años. Ya no hemos llegado, ¿no?, a la adolescencia. Pues ya hemos llegado. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.